42 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Les comentamos que este sábado 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana Acción Cooperativa realizará la segunda mesa redonda. Sí, recordemos que la primera obviamente fue el año pasado. Bueno, ahora este sábado será el turno de la segunda mesa redonda. Tiene que ver la actividad muy interesante en torno a huella de carbono y bonos verdes. Muy bien. Vamos a indagar ahora con la entrevistada sobre estos conceptos que me interesan mucho que lo diga ella, ¿no? Con la información que corresponde, claro, digamos. ¿Ahonden en el tema? Claro, porque se escucha mucho sobre huellas de carbono. Creo que más bonos verdes estoy leyendo mucho últimamente. Pero está bueno que la audiencia y que toda la comunidad en general sepamos y entendamos qué es, ¿no? Y bueno, justamente de eso se trata esta mesa. ¿Dónde estamos? Estrategia, financiamiento y políticas activas en el marco del cooperativismo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mariana Rivero Morales, quien va a estar también en esta mesa redonda. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, Gabriela, Erika. ¿Cómo les va? Buen día a todos los oyentes. Bueno, Mariana, primero que nada, gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Van a estar con esta segunda mesa redonda, ¿no? Con estos temas tan interesantes también que son la huella de carbono y los bonos verdes. Así es. En primer lugar, bueno, agradecerles el espacio. Y en segundo lugar, bueno, invitar a la comunidad a que nos acompañen en esta segunda mesa redonda que se va a llevar a cabo, como bien dijiste, el sábado próximo, 18 de marzo, a las 8 de la mañana, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa. Uh-huh. Me estabas consultando, perdón, por el tema del cronograma, si no me equivoco. Sí. Mira, la idea de la segunda mesa es justamente hablar sobre lo que vos bien dijiste, que son la huella de carbono y los bonos verdes. Uh-huh. Así que, a tal efecto, lo que hicimos es convocar gente que tiene conocimiento en la temática. Así que bueno, ellos nos van a acompañar y nos van a desasnar un poco en todo esto, nos van a dar información y nos van a enriquecer, ¿no? Totalmente. Que uno por ahí está un poco exento en sus labores diarias. Ninguna de las personas que conformamos Acción Cooperativa somos legos en estas cosas, sino más bien somos un grupo de curiosos, digamos, que nos llamó la atención y nos unió esta idea de las energías renovables. Bueno, en este caso, esta segunda mesa redonda que va a ser enfocada en la huella de carbono y bonos verdes. Uh-huh. La huella de carbono es un instrumento que permite estimar las emisiones de gases, efecto invernadero, liberados a la atmósfera por el consumo directo e indirecto de materias y energías. Uh-huh. Básicamente sería un poco eso. Y el tema de los bonos verdes son un tipo de deuda que emiten las organizaciones, tanto públicas como privadas, para financiar proyectos socialmente responsables con el medio ambiente. Es una forma de inversión en activos sostenibles. Uh-huh. Yeah. Básicamente, en pocas palabras es eso. Pero bueno, puntualizando en lo que es la mesa redonda, nos van a acompañar Enostra, que es una cooperativa proveedora de energía sustentable justamente de Italia, que nos van a contar un poco cómo es su funcionamiento. Por otro lado, nos va a acompañar también Cecilia Caterini Brito, que es vicepresidenta por Argentina del Parlasur. Uh-huh. Nos va a acompañar también la ingeniera María Florencia Ricard, que es directora de Cambio Climático de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa. Sí. Nos va a acompañar también la doctora Elke Noellenmeyer, que es profesora titular de Edafología y Manejo del Suelo, y Eduardo Franchini, que es director de la Oficina del Clima de la Municipalidad de Roma. Mira, qué interesante, Mariana, ¿no? Porque está escuchándote y siguiendo todos los que van a estar disertando en esta oportunidad, en esta segunda mesa. Está buenísimo porque obviamente pueden hacer comparaciones y ver cómo, en este caso, cómo se manejan con el clima o con la energía fotovoltaica, por ejemplo, o eólica. Bueno, los temas que van a tratar, ¿no? Obviamente en esta segunda mesa redonda con respecto a Italia, ¿no? Y hacer la comparación también o ver cómo estamos posicionados o cómo está el panorama aquí en nuestra provincia. Exactamente. La verdad que, mira, tuvimos la experiencia de la primera mesa redonda, que sinceramente fue muy enriquecedora. Sí. Y de hecho, justamente ayudó a conectar en su momento lo que era Unión Europea, más que nada Italia, con gente local, sean pampeanos o argentinos, porque, bueno, después surgió un intercambio también con algunas cooperativas de la costa argentina. Así que la verdad que desde ese punto de vista sí, es bastante enriquecedor, y más que nada porque nos ayuda a nosotros a conocer un mundo nuevo que se habla mucho, pero quizás no tenemos tanto conocimiento hoy en día. Entonces, bueno, desde ese punto es muy interesante. Así que el que quiera acompañarnos, estamos el sábado a partir de las 8 de la mañana en la Facultad de Derecho. Muy bien. Mariana, más allá de esta segunda mesa redonda que van a realizar el sábado, ¿cómo está trabajando Acción Cooperativa? ¿Cómo son las políticas que tienen? Mirá, nosotros, como te comentaba, empezamos el año pasado, en octubre, y en noviembre ya llevamos a cabo la primera mesa redonda. Nuestra idea es ir creciendo y empezar a generar algunas políticas, si querés, o proyectos que, bueno, van a tener que llevarse a cabo en el corto plazo o mediano plazo. Pero básicamente, bueno, de a poco venimos como generando acciones positivas para la comunidad y para nosotros también, en función de todo ese conocimiento que vamos adquiriendo. Son las ideas, digamos, que van surgiendo en el interior del grupo y, bueno, de esa manera poder ir colaborando también desde nuestro lugar con la sociedad, con la provincia. Así que, bueno, es un poco. Aparte es una manera de tener lo que es la responsabilidad social cooperativa de a poco, con lo que ustedes trabajan. Totalmente. Mariana, para repetirlo, sé que lo dijiste en un momentito de la nota, pero bueno, siempre hay alguien que se suma seguramente. En esta mesa redonda puede participar cualquier persona interesada en el tema, ¿verdad? Exactamente, lo pueden hacer. En el flyer que nosotros tenemos está para conectarse de forma virtual o lo pueden hacer presencial en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas. Para la gente que quiere conectarse de forma virtual, pueden entrar a nuestra página de Instagram o de Facebook y ahí están los links, y creo que salieron también ya publicados en alguno de los medios de comunicación locales. Así que bueno. Perfecto. Está muy interesante, la verdad, y buenísimo también que lo puedan seguir ahí virtualmente, ¿no? Quizás otra persona que no están presentes o presencialmente en Santa Rosa, está interesante que lo sigan, porque nada, creo que es un tema también que por ahí, al menos yo siempre lo asociaba con las empresas, ¿viste? Cómo pueden reducir las empresas, o con el tema de los bonos verdes, y bueno, después uno dice, no, che, también puedo yo aportar desde mi lugar, desde mi rutina, desde mi vida, a reducir esto de la huella de carbono, justamente, ¿no? Así es, en pequeñas acciones todos los días. Totalmente de acuerdo. Mariana, muchos éxitos en esta segunda mesa redonda, seguramente la vamos a estar siguiendo, y nada, estamos en contacto. Los esperamos y los invitamos. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos. Te mandamos un abrazo. Gracias, chicas. Hasta luego. Chau.